Bueno, en la asamblea esta, en la cual participaron múltiples organizaciones de todo el país y de distintos colectivos de becarios, de distintas patronales, lo que surgía, y ya esto lo habíamos visto en la asamblea anterior, es que el problema central es cómo esas autoridades han decidido dejar a, en el caso de CONICET, más de 1.200 compañeros en la calle, no prorrogando las becas que se van a terminar durante esta cuarentena, que habían sido prorrogadas hasta el 31 de julio, pero que han tomado la decisión política de no volver a prorrogar. Y tenemos compañeros también en las universidades y en otros organismos de ciencia y técnica, en el orden de los cientos de compañeros que también se van a quedar en la calle en las próximas semanas. Esta, y junto con la problemática salarial y la problemática de la obra social, fueron los problemas más discutidos y los más sentidos en la Asamblea, por justa razón. Pero imagínense lo terrible que es en medio de una situación de aislamiento, de cuarentena, quedarse sin un sueldo, sin una obra social, en una situación donde conseguir otra fuente de ingreso es muy, muy difícil y complicado, ¿no? Sí, ni hablar. Julián, te quería consultar en relación a eso porque en algún momento como el discurso, la narrativa que proponía el oficialismo ni bien asumió era tratar de recomponer este lugar de prioritario de la ciencia y técnica, incluso no sé si hubo algún aumento salarial, algunos becados como una de las primeras medidas del gobierno, también se habla del gobierno de los científicos. ¿Cómo es la situación hoy en día de la ciencia y técnica y cómo la están atravesando? Bueno, mirá, si bien en algunas patronales han decidido hacer un aumento, específicamente CONICET, CONICET. la realidad es que el conjunto de los becarios de distintos organismos hoy por hoy están con sueldos de miseria. Estamos hablando, por ejemplo, por tomar un ejemplo cercano, los compañeros que tienen las de investigación de la Universidad de La Plata, hoy están cobrando entre 27 mil y 30 mil pesos, dependiendo del año en el que están. Mientras que los compañeros de la SIC, de la Comisión de Ciencia de la Provincia de Buenos Aires, están en sueldos similares. Entonces estamos hablando de sueldos que son casi el 50% de la canasta básica. Entonces hay una clara contradicción entre esta, como ustedes decían, declaraciones por parte del gobierno y del oficialismo de revalorizar la ciencia y de otorgarle un lugar central en un gobierno y convertirlo así en un gobierno de científicos en medio de una pandemia y todo lo demás, con la situación real. Nosotros seguimos sin derechos laborales, seguimos teniendo que, digamos, vivir en una absoluta incertidumbre en relación a nuestra posibilidad de mantenernos dentro del sistema científico, que es lo que ahora se expresa en estos compañeros que van a quedar despedidos en próximas semanas. Entonces, hay una contradicción. Nosotros venimos denunciando que la única forma en la cual el sistema científico va a poder dejar de mantener esta situación y pasar a ser otra cosa y tener una verdadera relevancia en la vida de este país es si terminamos con la precarización laboral fenomenal que existe a su interior. Entonces, no vamos a poder tener un sistema científico que solucione los problemas de la gente, que intervenga de forma decidida, si seguimos manteniendo a más de la mitad de su planta, de sus trabajadores, en condiciones de precariedad absoluta. Julián, y una pregunta que, digo, ante toda la batería de reclamos que han venido realizando desde los diferentes sectores que participan en la asamblea, ¿han tenido algún tipo de respuesta por parte del directorio del CONICET o incluso del ministro Salvareza o no han tenido ningún tipo de respuesta? Mira, nosotros venimos de una reunión con las autoridades el día inmediatamente anterior a la asamblea, en la cual esencialmente las autoridades nos dijeron, no le podemos dar nada, ni prórrogas para las becas que se caen, ni discusión paritaria para el salario, ni discusión sobre el funcionamiento de la obra social. Acá la obra social es uno de los grandes problemas, ustedes imagínense en medio de la pandemia. que la obra social los deje sin cobertura al conjunto de los becarios, ya es un problema, pero además esta obra social, por las características que tiene, la de CONICET, impide agregar al grupo familiar, por lo cual tenemos a las y les compañeros que tienen familiares a cargo, hijes y demás, que no tienen cobertura para su familia. Ante todos estos reclamos, el directorio dijo, no podemos hacer más de lo que hemos hecho. Lo cual, en última instancia, es una demostración de una decisión política de no hacer nada, porque en la misma semana se estaban anunciando nuevos planes de construcción de edificios y de inversión para las universidades en pos del desarrollo científico, llamémosle, por varios cientos y de millones de pesos, pero no hay ninguna solución para la estabilidad laboral de los compañeros becarios. Entonces, plata hay. El problema es que deciden gastarla en otra cosa. Claro. En vez de, en esta situación, privilegiar la preservación de los puestos de trabajo. Esa ha sido la respuesta general de las autoridades. En otros casos, por ejemplo, las autoridades de la Universidad de La Plata decidieron, ante el reclamo salarial enorme de los compañeros, ya de larga data, dar un aumento de 3.000 pesos nada más, a cobrar recién en septiembre y sin ningún otro tipo de reaseguro de aumentos que los puedan llevar, aunque sea a cobrar lo que estamos cobrando los compañeros de CONICET. Entonces, la tónica general es que las autoridades han decidido abandonar a los becarios en esta situación. Julián, ¿y de qué manera van a realizar y convocar actividades el día 27, o sea, a nivel federal? Estamos, bueno, la Asamblea tomó varias resoluciones, entre ellas la movilización con paro virtual el día 27, que se va a realizar primariamente al Polo Científico en Capital, y también un festival que tiene el objetivo de visibilizar nuestras problemáticas, de darle una amplia difusión, que se va a realizar este viernes a las 18 horas, que va a ser un festival virtual al cual se van a poder conectar desde nuestras redes sociales. Bueno, después medidas de visibilización general de nuestros reclamos. Como convocatoria a estas dos medidas centrales, digamos, que se votaron, vamos a estar haciendo una campaña por redes sociales, que ya ha empezado con la salida de flyers y presentaciones de estos problemas, y la vamos a continuar luego con registros fotográficos y audiovisuales de las medidas en sí. Nosotros esperamos que estas medidas ayuden a que las autoridades vean que este reclamo no puede ser ignorado y se vean obligados a empezar a escuchar lo que son estas demandas centrales del cuerpo de los becarios. Julián, una última consulta, digamos, en todo lo que va de esta cuarentena, en estos más de ciento y algo de días ya, se han realizado distintas iniciativas de organizar, por ejemplo, a los trabajadores precarizados a nivel nacional. Estuvo lo que fue el primer paro de teletrabajo de los docentes de la Universidad de Luján, si mal no recuerdo. ¿Han podido o están pudiendo en este contexto articular con otros sectores que también están en lucha por luchando contra la precarización laboral? Por ahora estamos todavía en un proceso de organización, digamos, dentro del colectivo de los becarios, por múltiples razones. Imagínense que es un colectivo que está profundamente fragmentado en el sentido geográfico e inclusive en el sentido de la patronal a la que pertenece, cada uno con sus particularidades. La Asamblea Nacional dio cuenta de esto, o sea, tenemos compañeros que dependen de la provincia de Buenos Aires, compañeros que dependen de las universidades y a través de las universidades del Ministerio de Educación, compañeros que dependen del INTA o de otros organismos descentralizados. Entonces ya ha sido una gran tarea organizar estos colectivos que tienen un cuerpo de reclamos común, pero con problemáticas específicas cada uno. Entonces, todavía estamos en una etapa de encontrarnos entre los becaries y darle forma a una organización nacional, pero seguramente a medida que avance la lucha vamos a tener que coordinar con los otros sectores que están luchando, no solamente contra la precarización laboral, sino incluso con el resto de nuestros compañeros estatales por la reapertura de una paritaria, con el resto de los escalafones dentro del sistema científico, por un convenio colectivo de trabajo común que nos proteja y nos dé derechos laborales a todos. Es decir, tenemos mucha lucha y organización por delante, pero bueno, tenemos que empezar siempre, lógicamente, por casa, organizando a los compañeros que están hoy por hoy realizando una formación en ciencia y tecnología sobre la base de estas becas que nosotros denunciamos que son trabajo precarizado, ¿no?